que del pasado puede ser algo incierto. Abajo canta el mar, la 580 trepa hasta llegar a otro pueblo. En un jardín inglés, las chicas esperando por jugar con ayer. Ella sale a nadar cuando la noche abraza su pasión de mujer. En el jardín inglés, las chicas ya cansadas de jugar se despiertan y ella regresa con nubes en el cuerpo.